La programación de Radio La Tacunga, a través de los diferentes responsables, ha tenido una identidad propia, sin que con esto esté desligada del progreso del pueblo. Al contrario, es un aporte más al desarrollo del mismo. En esta vez hemos invitado al padre Alonso Guerrero a este espacio especial que está dedicando el informador a los diferentes programas con el afán de tener un conocimiento general de estos. El padre Alonso Guerrero es el responsable del espacio radial La Voz de Santuario de Cuicuno, que Radio La Tacunga comparte en el horario de las 5:30 de la mañana hasta las 6 horas. En este ligero diálogo que vamos a sostener con usted, quisiéramos saber la finalidad del programa que conduce. Nosotros hemos querido, con este programa La Voz del Santuario de Cuicuno, llegar a todos los hogares de Cotopaxi y de las provincias centrales, sobre todo para orientar esa religión popular que nuestro pueblo siente por las imágenes y en nuestro caso por el Señor de Cuicuno. En primer lugar tenemos como característica Cristo Libertador. Es decir, que Cristo es el único camino para luchar contra tantas injusticias. Y luego pues tenemos entrevistas, historia del Señor de Cuicuno, historia del Señor del Árbol, y sobre todo estamos haciendo intervenir a la niñez de Cuicuno y a la gente del campo, que ellos mismos procuren hacer este programa. Y luego también tenemos un punto de reflexión, porque no queríamos que este programa sea solo de música, en fin, sino que también haya reflexión. Y por eso tenemos también saludos, que es lo que más ha impactado a la gente, a quienes vienen a bautizar, a hacer sus matrimonios en este santuario, sobre todo de Tuacaso y de Huaytacama, que tanto cariño me han demostrado a mí. Sería muy interesante, padre, conocer qué tiempo el programa está saliendo al aire, y por esto, que nos haga una ligera evaluación y qué es lo que haría falta. Este jueves ya salió el programa número 39, es decir, pues que nos vamos aproximando a un aniversario de nuestro programa. En primer lugar, faltaría que yo personalmente pues me capacite, porque se necesita capacitarse para todo. Y luego pues a mí me parece que falta la intervención de la misma gente de Cuicuno. Yo creo que es necesario que nosotros también los sacerdotes tengamos, yo diría, algún pequeño curso, directivas, para que nosotros también colaboremos con esta radio que tanto bien está haciendo a la gente del campo. Este es el diálogo que hemos mantenido con el padre Alonso Guerrero, referente al programa que dirige y que también hemos compartido con ustedes. Lo hemos hecho como un aporte a las festividades de Radio La Tacunga en su quinto aniversario.